¿qué será? Siento una cosita que me sube, que me baja y que me dice, ja, ja. ¿Qué será? Yo no sé, ¿qué será? Quiero tenerte muy cerca de mí para ser feliz. Pero no sé, yo no sé qué será, que me encomienda y me aleja de ti. Tengo una cosita que me sube, que me baja y que me dice, ja, ja. ¿Qué será? Yo no sé, ¿qué será? Estoy muy cerca.